Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Cine La Orquídea Cuenca se efectuará del 14 al 21 de noviembre próximo y contará con 51 películas. Las cintas participarán en las secciones Ópera Prima Iberoamericana, Largometraje Internacional, Cortometraje Ecuatoriano y en Producciones en Marcha. Entre los invitados especiales y jurado calificador estarán los directores Alex de la Iglesia, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, David Trueba, nominado por España para los Oscar 2015, y los actores Victoria Abril, ganador de un premio Goya, Rosy de Palma, de las cintas Mujeres al borde de un ataque de nervios, y Maribel Verdú. Internacionales. La Habana. El proyecto multinacional de artistas aficionados, fundado en Estados Unidos en 1965, Viva la Gente, visitará Cuba el próximo miércoles 15 de octubre. Por primera vez en su medio ciclo de arte y labor comunitaria, el colectivo incluirá a las ciudades cubanas de Santa Clara y La Habana en su tradicional gira anual por países de Norteamérica y Europa. Más de 80 jóvenes aficionados al arte de unos 15 países llegarán a Cuba con Viva la Gente para sostener encuentros con estudiantes y ofrecer presentaciones en vivo. Los conciertos serán en el Teatro La Caridad y el Parque Leonicio Vidal de Santa Clara y en el Teatro Miramar y el Salón Rosado de La Tropical, en La Habana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.